hasta 1914 17 donde terminaría. Téngase en cuenta que toda periodización histórica como esta que estoy haciendo ahora es simplemente una herramienta de análisis, no está en las cosas. No hay límites en las cosas, sino que uno lo utiliza para examinar, para analizar. ¿Sí? Bueno. Lo que vamos a comenzar a analizar. Sociales no tiene una fecha de comienzo ni de fin. Pero se pueden distinguir fases o etapas que permiten hacer este tipo de periodización. Como veremos en las siguientes, clases también, en este periodo, durante el cual ocurre industrial, ocurre también otro proceso ubicado más bien en el plano sociopolítico que ha tendido a ser denominado, o tiende a ser denominado hoy en día, como revoluciones liberales, también llamadas revoluciones burguesas. Podemos identificar acá, supongamos, lo pongan por acá. Tengan en cuenta que esas revoluciones, estacionan o ocurren en otro plano. Las revoluciones sociopolíticas usualmente tienen alguna fecha, al menos simbólica, que dicen cuándo comienza. Entonces, la revolución de Estados Unidos, el 4 de julio del 76, en 1776. La revolución francesa, el 14 de julio de 1789. ¿Entiendes? Se ve que sea, cuando hace calor se ponen como locos, así funciona. Y a partir de 1810, son las revoluciones en América Latina, la revolución de independencia. Va a decir entonces, que en este periodo, entre 1770 o 1840, aproximadamente, ocurre en el mundo occidental, que es el que nosotros examinamos, un doble proceso revolucionario. Una revolución o un proceso revolucionario que va a cambiar las bases económicas de las sociedades occidentales y al mismo tiempo, no como consecuencia de esto, sino al mismo tiempo ocurre una serie de revoluciones en el ámbito de la política que van a transformar también el mundo tal como era anteriormente. Este proceso, entonces, que ha sido denominado por Cobo como una doble revolución, la doble revolución que da origen al mundo que nosotros también tenemos. industrial y la revolución es burguesa. Las revoluciones burguesas. Vamos a llamar así y después la examinaremos con algún grado mayor de detalle. ¿Estamos? Aquí. Muy bien. No se preocupen mucho por las fechas, ¿eh? Cuando fue la revolución americana, la revolución francesa, ¿entiendes? Nadie puede recordar la fecha en la cual ocurren las cosas. Pero hay que tener una noción, porque nosotros les vamos a pedir a ustedes que tengan una noción de tiempo, ¿entiendes? Porque no es lo mismo pensar que la revolución industrial o la revolución burguesa ocurren a finales del siglo XVIII que creer que ocurra con eso el siglo XX, ¿entiendes? Ese tipo de ubicación temporal es el que ustedes tienen que tener. Al menos lo que esperamos nosotros que ustedes hacen. Bueno, entonces estamos en un doble proceso revolucionario que va a transformar el mundo occidental, tanto en la economía cuanto en la sociedad y la política. Lo que vamos a examinar entonces es la revolución industrial. Y lo que tenemos que pensar entonces, si este doble proceso revolucionario transforma todas las partes del mundo occidental, lo que deberíamos tratar de imaginar es cómo era ese mundo occidental antes de que ocurra este doble proceso de revolución. ¿Sí? Es decir, ¿cómo era Europa y América hacia, supongamos, 1750? ¿Cómo era la economía? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era la política? ¿Cómo sería? ¿No? Y vamos a tratar de hacer un esfuerzo de imaginación de cómo sería ese mundo, supongamos, hacia 1750. Entonces, lo primero que hay que decir de ese mundo, insisto, occidental, europeo-americano, que es lo que vamos a estudiar acá, ese mundo era un mundo básicamente rural. Era un mundo rural. Y esto quiere decir que la inmensa mayoría de las personas, vivía y trabajaba en el campo. La inmensa mayoría. Saber que en inmensa mayoría de la población vive y trabaja en el campo, con ser un indicador importante, no nos dice todo acerca de esa sociedad. Porque se puede vivir y trabajar en el campo bajo relaciones sociales de producción diferentes. Esto es, se puede vivir y trabajar en el campo bajo regímenes productivos abiertamente contrastantes. Entonces, vamos a tratar de examinar algunos de esos regímenes productivos bajo los cuales las personas, hacia 1750, que vivían en el campo, trabajaban. Entonces tenemos, no por orden de importancia, sino que vamos a hacer una serie de cosas. Vamos a tener por un lado bajo los cuales trabajaban la inmensa mayoría de las personas que vivían en el campo, uno de esos regímenes productivos era la esclavitud, que estaba particularmente extendida en América. En América del Norte, en América Central, en América del Sur. Por una serie de razones que no vamos a examinar ahora, hacia 1750 la inmensa mayoría de los esclavos eran al mismo tiempo negros. Esto es, entonces decir que de esa inmensa mayoría de personas que trabajaban en el campo, una porción considerable de ellas eran esclavos. Esos esclavos eran en su totalidad eran negros. No todos los negros eran esclavos, pero todos los esclavos eran negros. Hacia 1750. ¿Estamos? La esclavitud hacía la riqueza de algunas de esas sociedades del periodo, que podían ser imperios, colonias. En general, como estaba en América, me entendía la esclavitud, que era un régimen importante en las colonias. En ese entonces, América era colonia, ¿sí o no? Éramos colonia de España nosotros. Sí. Bueno, Brasil es colonia de Portugal, Estados Unidos es colonia de Inglaterra. ¿Eh? Entonces, en esas sociedades que todavía no eran los países que son hoy, la esclavitud era relevante. Tenemos en América otro régimen general tendido. Esto implicaba, bueno, para hacer referencia a una cierta forma de relación productiva, ¿no es cierto? Es una forma tal vez la más extendida en América, sobre todo en América Española, por lo menos, donde, digamos, personajes principales, el personaje sería un terrateniente, propietario de tierra, y un peón. Un peón, usualmente, cargado con deudas que le debía al terrateniente. También se suele llamar peonaje por deuda. Va a decir que, aunque en teoría habría una compra de la fuerza de trabajo, eso es una ficción, en la práctica no ocurría. ¿Entiendes? Como que el peón estaba de algún modo atado a la tierra del propietario, que nunca lo tenía. Este es un régimen muy extendido. podemos identificar aquí el mundo en 1750. ¿Cómo podría decir que esto era lo principal? Los tenientes y claves han mostrado las figuras principales de estos regímenes productivos. Supongamos que vamos a mirar qué pasaba en Europa. Países de la Europa continental. Existían variaciones de un régimen que en general se denomina feudalismo. O un sistema feudal. Variaciones a lo largo de toda la Europa continental. El feudalismo podría decir que de algún modo es parecido al peonaje. Parecido, en el sentido de que los protagonistas, los actores, las figuras principales de ese régimen de producción son, por un lado, el feudalismo, los nobles, por otro lado, los campesinos. Nobles, campesinos, son los dos actores de este régimen productivo. Si uno lo observa como régimen productivo, el feudalismo quiere decir muchas cosas que no vamos a entrar en toda esa discusión, o puede significar cosas que no tienen que ver con la economía. ¿No? Desde un punto de vista económico, un régimen feudal opone entonces nobles, que son terratenientes, podemos decir que ocurre algo parecido con los negros. Todos los terratenientes eran nobles. Que no todos los nobles eran terratenientes. Pero sin ninguna duda, todos los terratenientes eran nobles. Y esos nobles, poseedores de extensas propiedades, de extensiones de tierra, se vinculaban con los que realizaban la producción también, porque eran campesinos. El campesinado, podemos decir que era la clase, el grupo social más extendido en toda la Europa. El campesino, vamos a tratar de delimitar qué significa este término. Histórico, un campesino, en primer lugar, un campesino nunca era un individuo, nunca era el campesino. Cuando se dice campesino, en esa Europa del siglo XVIII o antes, se está hablando de una familia campesina, siempre, siempre. Es la familia campesina, no el campesino individual, la familia campesina. Y esa familia campesina es una unidad productiva en sí misma. El campesino, familia, produce todo aquello que necesita para su sustento diario, semanal. La familia campesina produce aquello que necesita. Es decir, como unidad productiva es relativamente autosuficiente. En la medida que hay una relativa autosuficiencia, estamos en presencia de una familia campesina. Si esa familia campesina constituye la inmensa mayoría de la población de una sociedad dada, estamos en presencia entonces de un campesino. ¿Estamos? Si no, no. Porque hoy en día campesino se le llama a cualquiera que vive en el campo. ¿No? En términos de análisis social, campesino hace referencia a un grupo social específico que tiene que tener estas características. La familia, la tendencia a la autosuficiencia productiva. Por ende, hay una tendencia a la autosuficiencia productiva, es decir, el campesino se produce lo que necesita para sí, para su mujer y sus hijos, era una delicia ver cómo pasaba su vida, como sea de gaucho más de fierro. Si el campesinado hacía eso, los señores nobles terratenientes de Quillán a vivir. Y los campesinos se autoproducían, pero utilizamos tres camisetas. Y el general hacía las camisetas para el tipo, los dos hijos mayores, ya tenían que trabajar. ¿Cierto? 12 años a la tierra, vamos, a laburar. Amén. Vuelvo a decir, están los campesinos ahí, se hacen sus cosas. A veces tenían una feria, cambiaban gallinas, un pato, ¿eh? Una feria que todavía se lo ve. En los pueblos rurales todavía suele haber el recuerdo de lo que eran las ferias campesinas, que siempre lo vi. Pero el hecho de que existieran ferias de vez en cuando es sintomático de decir que lo ocurría habitualmente. Habitualmente no había su movimiento de los campesinos, tenían que autosustentar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces supongamos que hay una masa de campesinos ahí, cada quien mira por sí mismo, y el terrateniente que lo mira de castillo le dice, ¿y yo de qué me dijo? ¿De qué vivo yo? ¿De qué viviría el hombre? ¿Se va a cultivar la tierra? Mano a mano, con los campesinos, con los arados de madera, ¿qué opina usted? Bueno, en este sistema productivo, en esta, que es parecido a este. En América no había, ¿no? Es una diferencia deseable, pero bueno. En este sistema productivo se supone que el terrateniente es el poseedor de la tierra. Y que los campesinos, para producir de forma autosuficiente lo que ellos necesitan, deben vivir en la tierra de algún noble. Por ende, por vivir en la tierra de algún noble, el noble le va a cobrar un peaje. ¿Entiendes? Lo va a cobrar por estar ahí. ¿Y qué les puedo cobrar? Les puedo cobrar distintas cosas con distinto grado de violencia, ¿sí? Distintas modalidades. Todas esas modalidades que pueden ser, vamos a suponer lo siguiente: puede ser que el noble les exija a los campesinos que viven en su tierra que una parte de lo que producen se lo dan a él. ¿Puede ocurrir? Es una de las formas. Vale decir, el campesino está ahí, el noble está acá. Mira el castillo y dice, bueno, usted se quiere sentar acá. Va a producir, vamos a suponer, el trigo. Bueno, un tercio de la cosecha, la mitad de la cosecha me tiene que dar a mí. Viejo, pero no vas a alcanzar por el cuento. Si no te gusta, por decir, mamá. ¿Entiendes? Es una de las formas. Otra de las formas, que es similar, en vez de pedirle al señor, al campesino, que le dé una parte de lo que el campesino produce, lo que hace es reservar, digamos, una parte de la extensa propiedad, que serían las tierras propias del cultivo del señor, y decirle, exigirle al campesino que un cierto tiempo de la labor de siembra y cosecha la realice en las tierras del señor, y después se vaya a hacer lo suyo en la suya. ¿Entienden? Y se les pueden pedir, ¿eh? Un trabajo que le puede pedir en cualquiera de los casos, eso se llama, en términos económicos no liberales, desde luego, coacción extraeconómica. Coacción extraeconómica. Porque lo que el campesino está obligado a dar al señor no emerge de la propia relación de producción, sino que le tiene que ser exigido por la fuerza. coactivamente. Si no lo coactiva, no le va a dar nada. ¿Entienden? Si no lo coactiva el señor, no le va a dar nada. Bueno, ¿qué medio tenía el señor para coaccionar a los campesinos? Principalmente eran guerreros. Tenían el apoyo de la iglesia. Entonces, bueno, si no le da la parte de su cosecha al señor, más allá va a estar difícil. Tiene ese tipo de sugerencias, ¿eh? Podrían provenir. Mató a la madre. Después, esos fiscales, que ya existían en la época, es curioso, siempre tuvieron el lado de los poderosos. Pero bueno, la tendencia a largo plazo, ¿entiendes? En la sociedad, pero no. Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, el feudalismo, en estos términos, en este bosquejo general que hice, estaba extendido sobre toda Europa continental. ¿Entiendes? Y solo en unos pequeños lugares de esa Europa continental, esas coacciones extraeconómicas, puede ser en especie o en trabajo, se había transformado en pagos en dinero. ¿Qué te decía? Pero no, no era propiamente un arrendamiento, sino un pago. Un pago es decir, el señor le dice al campesino, bueno, de lo que sembraste y cosechaste el trigo, me tiene que dar un tercio. No, no te doy el tercio del trigo, sino que te doy lo que ese tercio vale en dinero. Bueno, ¿entiendes? Es lo mismo. Pero implicaría que hay una economía más monetizada. Pero esto solo ocurría en algunas pequeñas regiones, sobre todo de Francia. Nada. El resto de la Europa de ese entonces, 1750, lo estamos mirando acá, existían variantes dentro del régimen general. Variantes, algunas más coactivas, otras menos coactivas, pero variantes no tenemos. ¿Estamos acá? Y ahora vamos a examinar un caso particular donde creo que nada, son 1750, otro. En 1750 predominaba otro tema. Porque todo lo que estoy diciendo hasta acá es cómo era ese mundo hacia 1750, 1760, ¿entiendes? Antes de que comenzara este doble proceso revolucionario. De ese mundo va a quedar poco. Porque no tenemos que saber qué es lo que ese doble proceso revolucionario revolucionó. Pero cómo era esa sociedad antes del doble proceso revolucionario. Era una sociedad rural, donde había distintos sistemas de producción, esclavitud, peonaje, feudalismo, y donde, en un rincón de esa Europa occidental, que llamamos Inglaterra, hacia este mismo periodo que estamos habitando acá, ya predominaba otro sistema. Un sistema que denominamos capitalismo. En Inglaterra, hacia 1750, aunque la inmensa mayoría de la población, también ahí, todavía era rural, ya predominaba como sistema productivo, como relación de producción, el capitalismo. Digamos que era en el único lugar que predominaba. No es el único lugar que existía. Pero vamos a suponer lo siguiente. Vamos a preguntar. ¿Qué nos dice capitalismo, ¿no? Como relación de producción, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere significar? ¿Qué es lo que significaría capitalismo en términos del sistema productivo? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían las notas distintiva del capitalismo con el sistema de producción. Muy bien. 10 puntos. Inmejorable. El capitalismo como sistema de producción implica esto que ha dicho su compañero. Implica que hay un grupo social que concentra en sus manos, que se llama los medios de producción. Y otro grupo que al no tener esos medios de producción vende su fuerza de trabajo, vende su capacidad de trabajar. La vende a cambio de algo. La vende a cambio de algo. Usted trabaja. Que cuando vende su fuerza de trabajo, ¿qué recibe? Este sistema de producción solo en Inglaterra, y ni siquiera en toda Inglaterra, pero bueno, vamos a mantener la tradición y digamos, para no confundir, ¿no es cierto?, en Inglaterra, no en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Escocia no había capitalismo, ni Irlanda tampoco, en Inglaterra, ahí se concentraba el predominio de este sistema productivo, o de estas relaciones de producción. Muy bien. Sin embargo, podemos pensar así. Sin embargo, de la facilidad para definir el capitalismo, esa sencillez suele esconder distintas variables que están operando por detrás de esa aparentemente sencilla forma de ver. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes no son propietarios de medio de producción, ¿cierto? Vamos a suponer. Y que son propietarios de su fuerza de trabajo, ¿no? Y que entonces la venden. Y que la venden y cobran un salario, ¿no? ¿Vamos a suponer eso? ¿Por qué ustedes pueden vender su fuerza de trabajo? Porque alguien la quiere comprar. Bueno, supongamos que hay una demanda allí latente. Vamos a suponer que hay una demanda ahí. Porque no tenemos los medios. ¿Cómo? No tenemos los medios de producción. Bueno, vamos a suponer, usted se da cuenta, no tengo los medios de producción. Quiero vender mi fuerza de trabajo. especialista. Hay, además, no soy una especialización. Vamos a suponer que usted tiene alguna especialidad, tiene ninguna, es decir, puede haber una demanda latente de trabajo, supongamos, de diversidad de cosas, ¿no es cierto? Es decir, puede pasar zanja para trabajar en una computadora y usted está dispuesto a vender su fuerza de trabajo en cualquiera de esos trabajos, en esas actividades. No necesariamente tiene que ser especialista, ¿entiende? Es decir, hay una disposición suya, una fuerza de trabajo, y vamos a suponer que hay una demanda por ahí latente, que está esperando ansiosamente que usted venda su fuerza de trabajo. ¿Por qué usted puede vender su fuerza de trabajo? Porque sos el dueño de la fuerza de trabajo. Piense un segundito, no se abalance así sobre la respuesta. ¿Por qué? Porque sos el dueño de esa fuerza de trabajo. Muy bien, señor. Usted es el dueño. Usted puede vender esa fuerza de trabajo. ¿Por qué? Además de que es el dueño. ¿Por qué? Estábamos en la hipótesis de que usted, todos ustedes en 1750 ansiosos de vender su fuerza de trabajo en Inglaterra, ¿cierto? Usted quiere vender su fuerza de trabajo, está dispuesto a venderla, alguien tal vez está dispuesto a comprarla, ¿por qué puede? Antes que se abalance sobre la respuesta, compárense ustedes con esto. Pues somos libres, tenemos voluntad de vender. Claro, señor, porque es libre. Usted puede vender su fuerza de trabajo porque es un individuo libre. Porque si fuera un esclavo, no puede vender nada. De hecho, si usted fuese un esclavo, sería una cosa. Sería comprada, vendida, soltada, matada, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Por el contrario, usted es libre. Usted no lo pueden venir a azotar. Nadie lo puede venir a comprar a usted. A usted, a su individualidad. ¿Entiende? Entonces, capitalismo, como sistema productivo, implica, en primer lugar, la existencia de individuos libres. Si no hubiera individuos libres, no habría capitalismo. Es un acto de voluntad suyo, usted es libre de vender su fuerza de trabajo. Usted lo podría decir, bueno, estoy obligado a venderla porque si no, no como. Es una buena respuesta y es lo que va a enseñar justamente cómo este sistema se expande. Bien, pero en principio usted no está obligado. Se encuentra comando un ermitaño, se va a la montaña, se hace pescador. Pues ahí que le da más dinero, me acuerdo usted, tranquilamente, no vende su fuerza de trabajo. ¿Me explico? Para usted vender su fuerza de trabajo, porque usted es un individuo libre. La libertad puede tener muchas variantes y la ha tenido a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Pero a lo que nos importa a nosotros ahora, vamos a pensar que hace 1750 en Inglaterra una cantidad de personas eran libres de cualquier restricción legal que les impidiera, digamos, tomar posesión de su propio cuerpo. En la esclavitud, en el leonato, en el feudalismo hay restricción, usted no es libre. Hay gradación de restricción, ¿entiendes? Un campesino bajo un señor feudal, no es igual que un esclavo, ¿entiendes? Pero tampoco es un hombre libre. No se puede ir si quiere, tiene que pedir permiso con quien se va a casar, ¿entiendes? Hay muchas restricciones, además de que lo obligan a hacer cosas, ¿entiendes? Además de eso, porque no se puede ir, si quiere trasladar no puede, ¿entiendes? En Inglaterra, hacia 1750, esa situación no existía. Lo que quiere decir, entonces, que en Inglaterra, hacia 1750, el feudalismo había dejado de existir. Había existido antes, pero ahora había dejado de existir. Es en este sistema, o bajo este sistema, bajo el capitalismo, que predominaba en Inglaterra, que se va a producir la revolución. La revolución industrial, al mismo tiempo, la revolución industrial inglesa. Por favor, tú ves en Inglaterra. Va a tener su epicentro en Inglaterra. Y esa revolución va a ocurrir en un o bajo un sistema productivo que es el capital. ¿Estamos? Esto vamos a insistir un poquito en una cruzada, tanto en esta parte como en el teórico práctico, porque suele haber un error muy común, que consiste en identificar revolución industrial con transición del feudalismo al capitalismo. Error. No son las mismas cosas. Son procesos diferentes. Ustedes van a ver. Pero y contra el tipo de transición, el mismo capitalismo. Lo que nos interesa a nosotros abarcar es que hace 1750 en Inglaterra esa transición ya había de algún modo terminado. Lo que predominaba era el capitalismo. Y es dentro del capitalismo o bajo ese sistema de producción que se va a producir la revolución. Bueno, la revolución industrial tiene, como cualquier proceso histórico, tiene distintos problemas de interpretación. Uno de ellos ha sido la tecnología. Entonces, hay varias tecnologías de la revolución industrial. Que se ha discutido cuándo comenzaría la revolución industrial, que empieza en 1760, que es una fecha tradicional, la historiografía, hoy se tiende a pensar que comenzaría con tal proceso que revoluciona la producción hacia 1780, ¿eh? Que es la periodización que adoptamos acá. Y terminaría hacia 1830-1840. La revolución industrial en Inglaterra. En otros lados pasaban otras cosas, pero la revolución industrial pasaba en Inglaterra. En este periodo. ¿Estamos? Entonces, ¿estamos acá? Bueno, ¿qué es la revolución industrial? ¿Qué podemos entender por una revolución industrial? No sabemos. Bueno, es un cambio, drástico, profundo, de la forma de producir. Podemos decir, es un crecimiento drástico y brutal del producto de una sociedad que es llevado a la práctica a través, digamos, de incrementos drásticos y profundos de la forma de las formas de producir, no necesariamente del sistema productivo, ¿entiendes? Usted puede probar que no estamos por capitalismo y tener formas de producción distintas, ¿entiendes? ¿No? Entonces, ¿cómo fue eso posible? ¿Dónde comenzó la revolución industrial? ¿Qué tipo de producción fue la que tuvo la delantera? ¿Qué transformaciones ocasionó en la sociedad inglesa esa nueva El problema que vamos a ver ahora. Entonces, en la Inglaterra capitalista en 1750, si algo no había, era un proletariado industrial. No había. Había capitalismo, pero no proletariado industrial. ¿Cómo era ese capitalismo? Era un capitalismo básicamente agrario, porque la mayoría de las personas vivían en el campo. Pero el capitalismo era el capitalismo agrario. Los grupos principales de ese capitalismo agrario eran tres. Estaban los nobles, que eran los terratenientes, propietarios de las tierras. Que como siempre ocurre, los nobles, digamos, tienen un cierto rechazo a la tarea laboral. Nadie sabe bien por qué, pero toda su historia lo ha demostrado. Por ende, entonces, para no tener que ocuparse de esas cosas materiales que ponían así de mal humor, el noble, ¿qué es lo que hacía con esas tierras? Las arrendaba. En Inglaterra sí, las arrendaba. Y había alguien que iba y le alquilaba esas tierras. ¿Eh? Un arrendatario. Si le alquilaba como, le pagaba cierto monto de alquiler. Le paga tanto por el uso de esas tierras. Tanto en dinero. Y el arrendatario entonces, ¿qué la hace producir? No produce él, ¿entiendes? Sino que lo que hace es contratar trabajadores para que realicen las tareas específicas. Entonces, usted tiene ahí los tres grupos principales dentro del capitalismo agrario. Terrateniente, el propietario de la tierra, el arrendatario, que es un capitalista, y los trabajadores, que son los arrendatarios. Estas tres clases principales de la sociedad en la cual el capitalismo es un capitalismo desarrollado. En este caso, ¿de qué medio de producción son propietarios? Tienen dinero. El dinero capital. Es capital, se quiere, en la medida que se invierte es capital y es trabajo acumulado. El tipo lo acumuló de alguna manera, no sabemos cómo, pero tenía. No era propietario de la tierra, pero podía alquilarla. El trabajador no podía hacer eso. Eventualmente se ahorraba, qué sé yo, a lo mejor el trabajador podía convertirse eventualmente en la propietario, ¿cierto? Pero bueno, son. Van a ser historias individuales. En términos del sistema social general, lo que nos interesa destacar es que son los tres. ¿Cuándo empezó a pasar eso? ¿Cómo? De que el campesino, que el trabajador empezaba a hacer su propio proyecto. ¿No? Cuando el campesino empezaba a arrendar el mismo, ¿en qué época empezó a pasar más eso? Es decir, que hubiese arrendatarios impuestos a ayudar a la tierra. Que los trabajadores, los campesinos, como vos dijiste que por ahí, a veces pasaban a ser arrendatarios como grupo social, Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Usted tiene estas tres grandes grupos en un capitalismo agrario. Usted tiene los terratenientes, los de la tierra, los arrendatarios capitalistas y los trabajadores. Asalariados. Un hombre libre que trabaja con un salario. ¿De dónde salen estos? Los protagonistas individuales de cada uno de estos grupos sociales. Eventualmente podría llegar a comprar un título. Era un nuevo noble. Había que acumular plata para ser para poder comprarse. Los trabajadores, ¿de dónde van a salir? ¿De eso van a partir? Entonces, ¿dónde salen? Los trabajadores salen. Bueno, salen de el vasto mundo rural que antes no eran trabajadores asalariados y que ahora se convierten en trabajadores asalariados. De las familias campesinas, que también provenían en Inglaterra antes de la existencia del capitalismo. ¿Y los arrendatarios de dónde salen? Bueno, pueden salir, vuelvo a decir, como trayectoria individual de cualquiera de los otros dos grupos. Pueden devenir. Puede haber nobles que sean a su vez capitalistas. ¿Entiendes? Vamos a suponer que hay un tipo que es un noble que es propietario de tierra y que él contrata directamente a los trabajadores. Él es su propio arrendatario, podríamos decir así. El tipo ahí acumula, digamos, la doble figura. Este patente es capitalista. Pueden venir de ahí. Pueden ser campesinos que se han enriquecido por X motivo. ¿Entiendes? Tuvieron suerte en la cosecha, en fin, son más hábiles para la compra-venta, le roban a los vecinos, no sé. Hay diversos mecanismos por los cuales uno se puede enriquecer. El hecho de que hubiese campesinos enriquecidos es muy común en toda Europa, en distintas épocas y en distintos lugares. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo hacen para enriquecerse? Bueno, hay distintos mecanismos. Formales e informales, legales e ilegales. Pero son, vuelvo a decir, trayectorias individuales. Nos permiten imaginar cómo esos grupos se conforman. Para el análisis de un sistema productivo, lo que nos interesa son esos grupos conformados: terratenientes, capitalistas, trabajadores. ¿Sí? Son distintos planos de análisis, pero bueno, estamos viendo un plano de mayor generalidad. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia básicamente entre el capitalismo agrario y el feudalismo de la presencia del dinero? Muy bien, porque eso ya me hizo recordar, porque eso me había olvidado. Bueno, está hablando de, por un lado, de que para poder vender las cosas para abajo hay que ser libre. Esa es una diferencia básica entre el capitalismo y el feudalismo. El feudalismo, las personas. La otra cuestión, como muy bien señala su compañero, que hace la diferencia específica del capitalismo, que esa expresión, vender la fuerza de trabajo, como le decía hoy, que es sencilla en su combinación, en su cambio de variables, una de las variables que escondía es la libertad, la otra es la monetización de una economía determinada. Si usted va a vender su fuerza de trabajo, la va a vender por dinero. La va a vender por dinero. Si la vende por dinero es porque alguien tiene el dinero para pagarle. Ese que tiene el dinero para pagarle lo consiguió de alguna manera. En todo caso, si estas situaciones son mínimas, son predominantes en la sociedad, lo que podemos pensar es que en esa sociedad el dinero circulaba abiertamente, ya de forma habitual. Porque el trabajador que recibe el dinero sabe qué hacer con ese dinero. Pero para eso vende su puesto de trabajo. En la medida que una economía se monetiza, tiende a tener cierta gravitación, lo que se llama las leyes de la oferta y la demanda. ¿Cuánto vale el salario del trabajador? ¿Cuánto vale? Usted va a vender su fuerza de trabajo, la suya. ¿Cuánto vale? Claro, es algo que no se sabe. O sea, tenemos que ponerle precio a nosotros, pero terminan poniendo los siempre los demás y tenemos que hacer acá. Imprescindible para que existiera el capitalismo de la producción. Libertad de las personas, monetización de la gente. Al hacer un contrato, pongan su pie. Un campesino ruso, supongamos que era un campesino ruso, podría decir un campesino italiano, un español. Podría pasar su vida entera sin ver nunca un chelín. Sin verlo. Porque su vida estaba un chelín, un penique, una libra esterlina, un peso, un real, sin ver plata. Podría pasar su vida entera sin ver plata. Porque la plata no significaba nada. ¿Entienden la diferencia? En Inglaterra había capitalismo. A mediados del siglo XVIII, eso ya no era. Personas vivían con la plata girándole al mundo. No era exclusiva de Inglaterra, recordaba que en términos el sistema productivo era donde estaba más extendido. Capitalismo agrario va a ocurrir una revolución que va a transformar ese capitalismo agrario en un capitalismo industrial, donde la producción principal entonces ya no va a ser la agrícola y sus oficios derivados, sino aquí que se produzca en la ciudad. Talleres y o fábricas destinadas a la industria. Esto es entonces. La revolución industrial no va a ocurrir en lo que son la producción primaria de cualquier sociedad agrícola, que es la producción agraria, rural, de grano. No va a ocurrir. La revolución industrial va a ocurrir en una actividad en principio artesanal. Esa actividad en principio artesanal es el tejido. Ahí va a ocurrir la revolución industrial, el tejido. El tejido era una actividad artesanal. No era la actividad principal de los trabajadores del campo. La actividad principal era sembrar y cosechar. Pero en los tiempos muertos, la siembra y la cosecha hacían tareas artesanales. En esas tareas artesanas, en Inglaterra, al mismo tiempo que en otros lugares de Europa, predominaba un sistema que era específicamente al modo en el cual se producía, que se denomina eso. Bueno, significa unos comerciantes X, cualquiera, querían producir alguna tela, supongamos que querían producir una sábana, podían ser camisas, no sé, una producción artesanal, querían producir eso, no para ellos, sino para después venderse para algún otro, y con eso ganar dinero, ¿entiendes? Porque la finalidad del comerciante, ¿cuál es? Ganar dinero, ¿sabes para qué se va a dedicar con eso? Entonces, ¿qué significaba este tema? Comerciantes, en ese capitalismo agrario, vuelvo a decir, los trabajadores tenían tiempos muertos, antes de siembra y cosecha, no hacían nada. Muy bien, era una sociedad bastante más ociosa que la nuestra, que la sociedad agraria. Así que había mucho más tiempo para no hacer nada. Mirás abajo el árbol y mirar cómo caía, cómo bajaban las estrellas. Cosa que hoy, mirar cómo bajan las estrellas es algo que ya nadie hace. Bueno, ¿qué hacía el comerciante? Trabajadores que andaban por ahí, que cada quien tenía su casa, ¿entiendes? Trabajaban. Iba con, pongamos, con lado, puede ser lana, puede ser vino, ¿entiendes? Puede ser algodón. Le llevaba a esos trabajadores del campo, le decía, mira, preciso que me hagas con esto que te doy acá, con este material que te doy acá, que me hagas una sábana, una camisa. Y así como le daba a uno, le daba a otro, le daba a otro, le daba a otro, le daba a otro. Un comerciante tenía varios que pasaban para él. Entonces, pues el comerciante pasaba, decía, bueno, me hiciste la camisa, la sábana, y la camisa. Ese trabajo lo pagaba. ¿Bien? Los medios de producción podían ser o bien del trabajador o el comerciante se lo podía facilitar. Eso es el Putin Out. Sí. Era un sistema muy difundido en Inglaterra. Eso es lo que la revolución industrial va a transformar de completo. Por completo. Porque la revolución industrial que comenzó en ese tipo de actividades. Va a tender a concentrar en un lugar específico a los trabajadores para que realicen las tareas de la IoT. En vez de estar dispersos en diversos lugares del campo, lo que va a hacer la revolución industrial, el protagonista va a ser concentrar en un local determinado a esos trabajadores dispersos para que hagan esa tarea que antes hacían dispersamente. Y esa transformación facilita y es facilitada, porque acá nadie sabe qué es causa y consecuencia de qué. Facilita y es facilitada por las invenciones técnicas que aumentaron drásticamente la productividad del trabajo. Invenciones técnicas que en ese caso fueron las máquinas, básicamente las máquinas de hilar. Ahí es donde se produce la revolución industrial, en las máquinas de hilar, de la algodón. Ahí comienza la revolución industrial, en el hilado de la algodón. Y a medida que esas máquinas aumentaban notoriamente la productividad del trabajo, eran a su vez objeto de sucesivas mejoras, que tenían que ver con la forma en la cual esas máquinas se manipulaban o bien con la fuente de energía que esas máquinas. Al final del periodo va a predominar máquinas, instrumentos mecánicos que requieren una escasa actividad del trabajador, cuya fuerza motriz va a trabajar con la energía baja. Al final del periodo, hacia 1803, ¿entiendes? En este periodo lo que ocurre es eso, es la incorporación primero paulatina y luego acelerada, de máquinas a procesos productivos, que al mismo tiempo van mejorando las máquinas a medida que se ve que esas máquinas producen un notable incremento en la productividad del trabajo. Y al tiempo que se ve ese notable incremento en la productividad del trabajo, se van inventando, descubriendo nuevas formas, nuevas fuentes de energía que facilitan aún más ese proceso. Es decir, es la revolución industrial, es un cambio drástico, en los volúmenes de producción de una sociedad determinada, que va acompañada, que es predeterminada, por transformaciones tecnológicas en nuestra área de la producción. Eso implica una revolución industrial. Cambios en todos los ámbitos de esa producción. ¿Hay un incremento de la demanda de esos productos? Bueno, muy bien, empieza la producción. Se empieza a crear un mercado. Vamos a esto. ¿Por qué? Vamos a poner lo siguiente. ¿Por qué? Algunos capitalistas empezaron a dejar de lado el Putinan System, que fue llamado de nueva fortuna, recíproca parte, y empezaron a pensar en la posibilidad de organizar un taller determinado donde conservaban trabajadores que hilaban el algodón. ¿Por qué ocurrió eso? Hay dos hipótesis, dos líneas de análisis principales al respecto. Es decir, ¿por qué en un momento determinado comenzó a producirse de esa forma extraordinariamente excesiva? No estoy preguntando a usted, ¿entiende? Estamos formulándonos la pregunta y vamos a intentar responder. No vamos a responderla, pero vamos a intentar. ¿Entiende? ¿Por qué ocurrió eso? Decía, hay dos líneas de investigación, dos hipótesis principales. Una enfoca la chispa de esa revolución industrial en el mercado interno. El mercado interno inglés. Y otra la enfoca en el mercado exterior. El mercado exterior. Es decir, ¿de dónde provino entonces esa demanda agigantada que permitía agigantadas producciones del hilado de algodón? ¿De dónde venía? ¿De la propia Inglaterra o venía de afuera? Bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo, así que nosotros no tenemos por qué optar por una u otra de esas opciones, ¿entiendes? Pero las dos se defienden, las dos se defendieron. Si usted me pregunta a mí, yo pienso, ¿cierto?, que aquella que apunta al mercado exterior tiene más sustento en relación a la producción específica que está revolucionando la producción inglesa. Y te vuelvo a decir, la revolución industrial, en este periodo que estamos hablando hoy acá, en 1770, 80, hasta 1830, 40, no revolucionó todas las fases de la producción británica, solo revolucionó la producción textil. Solo la producción textil. El textil de algodón. Solo ahí es donde se utilizó máquina, solo ahí es donde surgió la fábrica como nuevo establecimiento productivo, solo ahí es donde apareció una clase obrera. Solo ahí. Así que en 1830-40 en Inglaterra, que podía producir muchas cosas, ¿entiendes? Pero esta forma de producir específica solo se da en la producción textil. Pero cuando pensamos en la revolución industrial en este periodo que estamos examinando hoy, que ocurre solo en Inglaterra, ocurre esto, Y dentro de Inglaterra ocurre solo en la producción de esquí. Así que lo que revoluciona la forma de producción de producir es la industria del textil. Uno puede decir, bueno, pero hacia finales del siglo XIX, esa nueva forma de producir fábricas, máquinas, obreros, contratados, va a ser predominante en todas las industrias. Sí, a finales del siglo XIX, algo que vamos a ver después. En este periodo acá no. De la revolución industrial, ¿ves que transformó todos los sectores de la economía británica o inglesa, no es cierto, en capitalistas industriales? No. Hicieron capitalistas industriales, el sector fue el de la industria textil. Ahí es donde ocurrió una revolución. Una revolución, digamos, tan notable que a los ojos de los observadores de la época, algo estaba cambiando en el paisaje humano. Algo estaba transformándolo todo. Aunque mirado a la distancia, solo estaba transformando la industria textil. Entonces decía, ¿por qué estalló esa revolución industrial en esa industria en particular? Vuelvo a decir, dos líneas de interpretación, dos hipótesis, dos escuelas de análisis. Una que enfoca en el mercado interno inglés. Un mercado que estaba creciendo. ¿Por qué puede crecer un mercado interno? Pongamos. Puede crecer por distintos motivos, ¿sí? Un motivo puede ser porque hay un incremento de la población. Hay más población, hay potenciales más consumidores, ¿no? Este motivo parece que en Inglaterra el periodo acompaña a la revolución industrial, pero no antecede. Entonces es difícil considerarlo como causa, ¿entienden? No hay ninguna duda de que durante el periodo que estamos examinando acá, la población inglesa crece y crece mucho. Pero nadie sabe bien si eso es una causa o si va acompañando a la revolución industrial. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, si hay más población, hay más demanda para un producto de calidad. La demanda puede crecer también porque hay más personas con sus ingresos monetizados. Es un motivo, digamos, particularmente válido para el caso inglés, pero podría ser utilizado en otras situaciones. Porque en la medida en que gente que no están en la economía monetaria van ingresando a la economía monetaria, eso produce un incremento de la demanda, lo que se dice, se llama la demanda efectiva. Es decir, la demanda efectiva es de aquella gente que tiene plata para comprar. Usted puede tener un aumento de población, pero si la población no tiene plata, eso no incrementa la demanda, ¿eh? Como lo saben muy bien, digamos, las autoridades de India, de China, o sea, lógicamente. Para más población, eso quiere decir que hace más demanda efectiva. Demanda efectiva, como su nombre lo indica, aumento técnico. ¿Sí? Hay que tener dinerito. En caso la demanda potencial. No es una demanda humana, ¿entiendes? Las economías son así, son fríos. Son duros de corazón las economías. ¿Qué te pasa? Bueno, puede ocurrir también, ¿por qué puede incrementarse el mercado interno? ¿No? De aumento de la población, de la monetización. Puede ocurrir un incremento del mercado interno para un producto determinado porque sustituye otra producción. Esto es, si la producción textil realizada en fábricas, si los paños que salen de ahí, las hagan lo que fuere, van desalojando del mercado a otras que se produjeron de otro modo. Porque son más baratas, porque son mejores, y más. En este caso, el cual dentro queda más barato. La producción en fábrica será más barata. Podría desplazar a las producciones artesanales. De hecho, la producción en putting out va a tender a desaparecer. ¿Entiendes? ¿Eso es un comercio exterior? No, esto es todo relativo al mercado interno. Pero estas son razones vinculadas al mercado interno. que vuelvo a decir, no hay que estar de mojón ni mucho menos, son formas de pensar. ¿Dónde ocurre, digamos, el elemento, la chispa que produce la revolución industrial? Algunos piensan que es el mercado interno. Yo creo que de estos tres motivos, el suelo negro y mí, me parece a mí, el de sustitución de otro tipo de producción, me parece que va a disminuir. Efectivamente, si usted produce más barato, lo más probable que ocurra es que desplace del mercado el que produce más caro. Eso ocurre en una economía monetizada, en una economía capitalista, de otra manera, no sé. Bueno, y la otra línea, el otro tipo de razonamiento es el que enfoca o que considera que la explicación de la revolución industrial debe buscarse en el mercado exterior americano, no en el interior, sino en el exterior. El mercado de exportación de Inglaterra. Focalizar el mercado de exportación nos debería hacer pensar a nosotros que ciertamente existía otra cosa. Existían mercados fuera de Inglaterra. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y esos mercados fuera de Inglaterra, ¿dónde podrían estar? ¿A quién le podrían vender? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, nos debería hacer pensar esta posibilidad de que en el momento, 1750, 60, 70, existían entre esas monarquías, reinos, imperios y colonias ciertos intercambios mercantiles más o menos regulares. ¿Sí? Debería hacernos pensar que ocurría tal cosa. Esos intercambios más o menos regulares no eran muy libres, más bien eran monopólicos, dominados por los emperadores, los reyes, pero existentes. Es decir, hacia mediados del siglo XVIII, y se entiende de antes, pero bueno, que hacia mediados del siglo XVIII existía intercambio mercantil entre sociedades relativamente frecuente. Y que en esos intercambios mercantiles, los ingleses, hacia ese periodo que estamos mirando acá, tendieron cada vez más a ser, digamos, de los más activos dentro de ese comercio entre sociedades, reyes, imperios y colonias. A ser de los más activos. Inglaterra no era todavía la reina de los mares, pero estaba camino a ser. Habrán escuchado esa expresión, ¿sí? Como el sayón del mundo. También fue el sayón del mundo, pero después. También fue la reina de los mares, un poquito después de esto que estamos hablando. Pero quiero decir que hacia 1750, 60, 70 existían intercambios entre sociedades. Lo que hoy llamamos, digamos, un comercio internacional. Que no lo podemos llamar así en 1750 porque no existían naciones, ¿entiendes? Sería una anacronía. Pero si ustedes quieren, para entenderlo, lo pueden pensar así. Era un comercio internacional. ¿Y con quién comerciaba Inglaterra? En aquel periodo comerciaba con todo lo que podía. ¿Entiendes? Porque en rigor, los ingleses tenían una de las flotas navales más poderosas, más importantes, que flotas, digamos, comerciales, que no se distinguían muy bien de los que eran piratas, en fin, por eso lo que necesito. No, no los corsarios. La West India Company todavía existía en ese momento, ¿no? ¿Qué? La West India Company era lo que... Todavía existía, sí. Pero a veces era más bien oficial, ¿entiendes? Por detrás de eso, bueno, comerciantes y piratas, sí, bueno, eran difícilmente distinguidos, ¿entiendes? lo que da una idea de lo que eran esos intercambios de países realizados en barco que salían a Tamar, llegaban 3 meses después, era un agudo. Pero bueno. También por eso, después, cuando se inicia el proceso de los en América Latina, los ingleses ayudan, o sea, están a favor de los revolucionarios para ampliar sus mercados. Así es, y si bien hacían de contrabando, era mucho mejor hacerlo legalmente. Eso da la pauta de que efectivamente los ingleses querían comerciar con medio ambiente. Con todo lo que pudieran iban a comerciar. ¿Entiendes? Entonces tenían tráfico más o menos regular con la India, que era una colonia británica por otra parte, tenían tráfico regular con otras sociedades europeas, con todas aquellas que les quisieron comprar o vender alguna cosa, ¿entiendes? Y tenían un tráfico regular con sus colonias americanas. Y un tráfico regular, aunque ilegal, con las colonias españolas, sí, o portuguesas. ¿Entiendes? En esa red de intercambio en las cuales Inglaterra estaba inmersa, de esa red de intercambio, pudo emerger, según esta línea de interpretación que estamos hablando ahora, pudo emerger la chispa para el incremento de la producción textil. Si fue así o no, no sé, ¿entiendes? Pero la cuestión es que en el periodo que se examinaba acá, entre 1770 y 1840, que es cuando la revolución industrial estalla, durante todo el periodo, la producción textil fue un producto básicamente de exportación. Es decir, más del 80% de la producción textil inglesa se destinaba a otros mercados que no eran ingleses. Eso me explica el momento en que estalla la revolución industrial. Es un indicador de qué ocurre durante la revolución industrial. ¿Entiendes? Durante la revolución industrial no cabe ninguna duda que el grueso de la producción textil realizada revolucionariamente se exporta. Y esa exportación, ¿a dónde va? A todos lados donde los comerciantes ingleses podrían poner. A veces de buen modo, a veces de mal modo. En sus colonias, como en la India, las pusieron de mal modo. ¿Entiendes? Es decir, obligaban ahí a la población a comprar ese tipo de cosas. En otros lugares las colocaban de buen modo, las colocaban porque eran más baratas. Como ocurrió en toda esta parte del mundo, ¿entiendes? En 1830, los ponchos, los ocho lo hacían los ingleses, ¿entiendes? Entonces, no los ponían, no los metían por la fuerza, los vendían porque eran más baratas, más baratas. Era más barato que los ponchos de huelche que estaban del ponche. Así como había una sustitución de producción interna de América Latina en favor de Gran Bretaña, tal vez lo mismo ocurrió en otras regiones europeas en relación a la producción británica. Todo eso lo que hizo fue incrementar gigantescamente la riqueza del país en su conjunto, pero sobre todo de los capitalistas. Comerciantes, todo eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Imperio, empezando, no, es que, luego, y es un campeón sobre el origen de la revolución industrial. Eso es texto que ustedes deberían consultar en el momento de la revolución. ¿Me confía el autor, por favor? Erich Hoffmann, el más grande historiador occidental del siglo XX. Erich Hoffmann. El libro debe ser los artesanos, los obreros de las fábricas, que es el que tenemos que no. De la clase obrera francesa. No, eso es para la siguiente clase. La primera, para el primer clásico, el autor es Thompson. El capítulo se llama explotación. ¿Lo tienes?